Bienvenidos al podcast Mitos y Realidades de los Medicamentos Genéricos, donde buscaremos aclarar algunas dudas que se puedan presentar en el mostrador de ventas. En los últimos años, la aceptación y consumo de medicamentos genéricos en México ha ido en aumento en los diferentes segmentos sociales, es decir, que ricos y pobres lo consumen. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre su eficacia y confiabilidad para curar enfermedades. Bien, empecemos definiendo las diferentes clases de medicamentos que actualmente existen en el mercado. Medicamentos de patente. Se les conoce también como medicamentos innovadores o líderes. Son aquellos que su sustancia activa es nueva en el mercado, la cual fue desarrollada e investigada por un laboratorio a lo largo de muchos años hasta lograr comprobar su efectividad. Una vez que ha sido aprobado por las instituciones de salud internacional, se les da la exclusividad para comercializarlo por 10 años. A estos medicamentos, los laboratorios les invierten grandes cantidades de dinero, tanto en investigación como en comercialización. Es por eso que el precio de estos productos es elevado. Se caracterizan por atacar enfermedades modernas o que se presentan con mayor frecuencia y no tienen competencia. Por ejemplo, el laboratorio AstraZeneca, más del 90% de sus productos son innovadores, como Crestor, que su sustancia activa es la rosuvastatina, o en su momento el Viagra, que durante 10 años Pfizer no tuvo competencia, siendo liberada su sustancia activa, el sildenafil, hace apenas 2 años. Medicamentos genéricos. Son sustancias activas que han sido liberadas después de 10 años de comercialización exclusiva para que otros laboratorios, después de realizar pruebas de efectividad, seguridad y eficiencia, puedan elaborarlos bajo otro nombre comercial. Se caracterizan por manejar la misma sustancia activa y dosis, seguridad y eficiencia al consumirlo. Puede variar la presentación comparado con el innovador. Su precio de venta al público es muy bajo y debido a su escasa inversión en comercialización e investigación, pues es bajo o su costo. Por ejemplo, el Losartán. Lo elaboran y comercializan varios laboratorios como Serral, Kifapérrigo, Kendrick, etc. con o sin nombre comercial. Medicamentos bioequivalentes. Son al igual que los medicamentos de sustancia activa liberadas, es decir, libres para su comercialización. A diferencia de los genéricos, los bioequivalentes se caracterizan por manejar los mismos estándares de calidad de fabricación que los innovadores, por lo que manejan exactamente la misma presentación, dosis y vía de administración, logrando tener mayor seguridad y confiabilidad. Por ejemplo, Landsteiner Scientific, bajo su marca Elite Medical, es una marca bioequivalente. Genéricos de marca. Son medicamentos genéricos, pero son fabricados por algún laboratorio que maneja medicamentos de patente y para comercializarlos lo hacen bajo un nombre comercial, a los cuales les invierten grandes cantidades de dinero para lograr colocarlos y ser reconocidos en el mercado, como por ejemplo Lindesa, sustancia activa Orlistat, comercializado por Laboratorio Pisa. Ahora vamos a ver algunas preguntas más frecuentes que te pueden hacer los clientes. Por ejemplo, ¿por qué son más baratos? La respuesta es sencilla. Los laboratorios de genéricos primeramente solo maquilan o elaboran medicamentos que son liberados, es decir, no invierten en investigación y desarrollo por años, solo hacen pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia para comprobar que lo que fabrican es efectivo. Invierten poco dinero en marketing, es decir, bajo presupuesto en imagen, publicidad, agentes de venta, etc. Otra pregunta frecuente entre los clientes es, ¿son confiables? A lo que tú puedes contestar, todos los laboratorios que fabrican y se comercializan en México están certificados por COFEPRIS, ISO 9000, que es calidad, y sus plantas de fabricación son de alta calidad. Además de contar con exámenes de biodisponibilidad, es decir, la comprobación es que es exactamente lo mismo que el de patente. Podemos concluir que los medicamentos genéricos son confiables, seguros y efectivos, al igual que los medicamentos innovadores, pero a un bajo costo, por lo que son una alternativa para la economía de tus clientes sin afectar su salud.